seguir buscando solución. El causante de todo esto siempre he sido yo, pero solo pierdo el tiempo, me quedo en el medio. Aunque no me queden ganas, aunque los días no pagan, todo ya lo puse en esto, esto es lo que quiero. Thank you.

Hasta España, esto es lo nuevo de Presión Sonora y el tema es La Balada de los Perros. Ruidos en auriculares para chicos que pasan su tiempo sentados en la calle, un poco mojados, pero está todo bien, también cansados, pero aún no saben bien por qué. Ojos del revés, con ganas de perder la torpe historia que se repite una y otra vez. He pensado en mil pasados en estar a mi lado, y solo los perros saben qué hay que hacer. Y busco en internet y está todo en inglés, no entiendo nada, vaya estupidez. Con los ojos del revés, con ganas de perder la torpe historia que se repite una y otra vez. He vomitado de los nervios, sigo perdido entre sentimientos. Nunca he sentido todo este miedo por escoger el camino correcto. Pero esto es lo nuevo también de Turbopótamos y el tema es Deja las Palabras. Ouais, j'ai toujours cru que ça pouvait revenir, que je pouvais sentir sans que je doive souffrir. Maintenant t'es ici, ce vieux chez moi, je sais que je ne le quitterai plus sans toi. Alors adieu Rio, Spero, où nous restons toujours dans le flou. C'est très bien que je suis pas Shakespeare et tu pires les mots que je voudrais. Thank you. Vamos hasta Colombia, es Sargent García y su tema es No, no, no, nos van a callar. No nos van a callar, no nos pueden parar, esto solo acaba de empezar, los vientos están soplando, todo va a cambiar. No, no, no. Es ET y los problemas, y su tema es La espuma de su disco La Plata. Que viene subiendo. Nos vamos hasta México, esto es Los Exquisitos y el tema es Fiesta Inolvidable, estamos bien. ¿Quién es uno para juzgar a estas grandes cabezas? No, estos genios que guían el destino. Va, sencillo. Quema, quema, quema. por trabajo. Es que la crueldad me gusta a veces. Yo estoy bien. Quema, quema, quema, quema mi corazón. Hasta Colombia, la banda es Yo No La Tengo y su nuevo sencillo titulado Polisombra. Hasta Arequipa, Perú. La banda es Club de los Poetas Muertos y les traigo la canción Conclusión de Sueño. Se ama el lamento. Nos vamos hasta Concepción, Chile. La banda es Pulso Galeano y el tema es Intermareal. Es una nueva banda llamada Ballet Mecánico, del cual les extraigo el tema Como la Última Vez. We'll be right back. viajamos hasta Argentina. Este tema ya lleva varios años en una maqueta y la banda acaba de masterizarlo ya en estudio. La canción se llama No Morí y es de C4 Reggae Combativo.